Como habíamos anticipado en nuestra mañana, día miércoles, abrimos la biblioteca, como es habitual, con Daniel Panarás en este 21 de septiembre, un día muy especial y esperado por todos nosotros durante todo el año. ¿Qué tal, Daniel? Buen día, gusto Hola, de tenerte aquí en la mesa. ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. No importa cómo esté el día, pero feliz primavera, se dice habitualmente, ¿no? 21 de septiembre, llegamos. Llegamos. Sí. Los remedios de la abuela. Nada, sí, no salimos un poco de la literatura tradicional para recrear en forma, yo te diría que muy amena y muy, no digo simple, pero no es la palabra, pero con bastante justeza y con un lenguaje más o menos llano, llega la autora, que se llama Valeria Eldenstein, que titula el libro Los remedios de la abuela, mitos y verdades de la medicina casera. Debemos decir que Valeria es doctora en química. Doctora en química y además docente de la universidad, ¿no? Sí, con una trayectoria muy importante, siendo que es muy joven. ¿Qué pasa? Ella encara el tema de los mitos en la medicina a través de la química. Entonces, en realidad el libro no se remite solamente a eso de los remedios de la abuela, que es un poco el gancho, me parece, sino que hace una historia de la medicina a través de la historia. Por ejemplo, arranca hablando en el año 30 antes de Cristo, Egipto pasó a ser parte del Imperio Romano. Y en esa época, ya desde el año 148 antes de Cristo, cuando Roma ya tenía poder sobre Grecia, todos los médicos eran griegos. Uh-huh. Sí, la medicina pasaba por Grecia, se terminaban de formar en Egipto, que mucho tenía que ver también con las creencias, no solo con la parte médica específicamente. Sí, sí, existían los chamanes como existen hoy en día, ¿no? Pero de esa época, nada menos, nada más que la humanidad heredó a Galeno, que después le prestó su nombre para que a los médicos se los llame Galeno. ¿No? Uh-huh. Que Galeno hace una descripción de la musculatura que surge a través de su trabajo como cirujano. Era cirujano de gladiadores especialmente. Dice la autora que tiene algunos errores en alguna parte de los músculos que describe, pero igual con los conocimientos y con las cosas que tenía en ese momento, era demasiado bueno lo que dejó Galeno para la medicina. Con la poca aparatología, claro, ¿no? Ya en el año después, pasaron otros 470 años, 400, casi 480 años después de Cristo, y cuando empieza la era medieval, ahí la medicina tiene una caída importante, porque pasa a ser todo, empiezan las pestes en Europa, y ahí entonces pasa a ser todo. Tiene que ver con la religión, y ahí tiene una aparición fuerte también de la iglesia. Ajá. Entonces hacían oraciones. Bueno, dice, el mayor desafío para la población medieval fue la peste negra en el siglo XIV, que causó la muerte de más de 20 millones de personas en toda Europa. Fue combatida con hierbas medicinales, oraciones y plegarias para limpiar el aire, lo cual evidentemente no funcionó bien, dice la autora, ¿no? Ahí se mezcla la medicina. Lo que no se sabe, se trata de arreglar a través de la fe. Y evidentemente, bueno, no ha funcionado de lo mejor. Lo que tiene muy simpático son los títulos. Por ejemplo, a medida que se va desarrollando el libro, cada espacio, no lo llamaríamos capítulo, cada espacio que toca le pone un título distinto. Este se llama, por ejemplo, Siga el baile. Y es la explicación de dónde surge la tarantela. Que la tarántula, que es una araña del sur de Italia, del golfo de Taranto, porque según cómo se pronuncia en Italia, ahí es donde más abunda. La picadura dice que produce un dolor muy fuerte que hacía que la gente saltara y gritara de dolor. Ese salto se fue transformando en una especie de danza ritual para alejar la picadura. Conclusión, hay todo un estudio después hecho de los casos que empezaron a danzar para curar otras enfermedades y muchos se murieron. Evidentemente no se murieron por la enfermedad o por la picadura, se murieron del corazón, porque se pasaron de gimnasio. Entonces, este es muy interesante. La aparición de la de la vacuna, o la palabra que viene de vaccina, que es similar a vaccine, vacuna en inglés, que aparece en 1796, la aparición de la vacuna, cuando aparece la viruela. Bueno, hay otro capítulo que se llama el abracadabra. Acá en el abracadabra, ciertos medicamentos, un medicamento que se usaba para la presión, que se empezó a usar en el año 50 y algo, 60. Después, con el tiempo, empezó a descubrirse que ese medicamento tenía propiedades para la caída del cabello en los hombres. Y se le empezó a dar otra utilidad. En realidad, la droga básica es el minoxidil, que está con ese nombre. Sí, claro. Hace unos, en los 80, se empezó a comercializar para la caída del cabello. Pero en realidad no apareció para eso. El azar hizo que sirviera para el tratamiento capilar. Realmente, cuando entran los remedios de la abuela, por ejemplo, dice, para el dolor de muelas nada mejor que un clavo de olor. El clavo de olor utilizado en la cocina, es cierto, ¿no? Es cierto. Dice que el clavo de olor, al igual que la nuez moscada y la canela en menor proporción, contiene una sustancia denominada eugenol. El eugenol es un aceite de color amarillo, pálido, que tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias, antibacterianas y sobre todo anestésicas. Entonces lo del clavo de olor en la muela está bien. Sopita de pollo y a la cama para la gripe. Un tratamiento antiquísimo, ¿no? Sí. Dice que la abuela en este caso tiene razón. Dice, numerosos estudios demuestran que la sopa de pollo puede reducir los síntomas, aunque no parece prevenir o acortar los resfriados. ¿Y esto por qué? Bueno, por un lado, porque inhalar el vapor tibio de la sopa afloja las secreciones nasales. Y el calor ayuda a suavizar el ardor de garganta. El caldo contribuye a no deshidratarte. Pero lo mejor de todo es que una investigación realizada por un grupo de neumonólogos a partir de una receta de su abuela demostró que el caldo en cuestión evitaba la acumulación de neutrófilos, que son las células que combaten los virus. Desencadenan respuestas inflamatorias y provocan tanto malestar en la persona resfriada. Conclusión, la abuela tenía razón. O sea que hay que hacer alguna sopita de pollo porque hay varios resfriados. Bueno, otra que no tiene razón de ser es, ay mamita, se me cierra la culebrilla. Ah, el viejo mito de que si se junta la cola con la cabeza se te morís. Dice que era cuando las mujeres blanqueaban la ropa al sol sobre el pasto. Dice, el mito dice que cuando una culebra pasó por arriba de la sábana, vos te agarras la culebrilla. En realidad, dice la autora, que no vas a tener nunca culebrillo si antes no tuviste varicela. Ajá. Yo no soy médico, pero estoy leyendo y comentando lo que leo. Cuando nos enfermamos de varicela, científicamente hablando, contraemos el virus herpes zóster, este no desaparece al curarnos, sino que permanece dormido en algún ganglio nervioso del cuerpo, listo para entrar nuevamente en acción más adelante. Lo que se dice queda en estado latente. Una segunda erupción es este virus de la culebrilla. La culebrilla se te va a ir sola, no se va a juntar, y si se juntaría no pasaría nada. Y bueno, generalmente son los músculos intercostales, ¿no? Los que, claro, los que produce una molestia, una marca. Bueno, el empacho. Upa. No estamos hablando del hilo. De tirar el cuerito. El cuerito, sí. ¿Verdad? Los pellizcos en la piel de la espalda, a los costados de la columna vertebral, estimulan una formación de nervio conocida como plexo celíaco o solar, que acelera el movimiento estomacal y expulsa el bolo alimenticio pegado en el estómago. Aclaremos siempre que esto lo escribe una doctora en química. Sí. Habrá que cotejarlo con el médico de cada uno, no estamos dando recetas, estamos diciendo lo que aconseja. Para no quemar todo el libro de la abuela, vamos a darle otra derecha a la abuela. Los orzuelos. En los orzuelos, que en realidad es... La abuela sacaba el anillo de casamiento y lo cortaba en un paño, ¿no? Es la inflamación de alguna de las tres glándulas sebáceas del párpado. Uh-huh. Entonces, ¿qué es? Hubo un mito también en la antigüedad donde se curaban con algunas enfermedades con derivados del oro. Parece que el oro tiene propiedades mágicas. No, lo que tiene la propiedad es que al calentarlo, frotarlo el anillo, produce calor. El calor puesto sobre el orzuelo hace que el orzuelo se active y en algún momento se destape más rápido. El mismo efecto lo haría si te pones un paño caliente. Claro, lo que pasa es que el mito tiene que ser un anillo de oro. Claro. Pero bueno, la abuela acá empata. sirve el consejo de la abuela. Bueno, después habla del jengibre para el tema de los vómitos y los mareos. que contiene una droga que es realmente eficaz. Es un libro muy interesante. Sí, El mito de la naranja. Nos ayuda a descubrir muchas cosas, ¿no? El mito del jugo de naranja. ¿Para qué es útil? No es así. La dosis de vitamina C que tenemos que tomar no es la que se supone que te dan. El cuerpo la expulsa. Consume lo que necesita, que está en un montón de frutas además. No necesariamente... Al mito de la vitamina C a través claro, de la naranja. Claro. Sí, sí. Como si lo tomamos para curar un resfriado. No lo da, digamos. No sí, dice como que, una no, forma de hidratación, pero sí, no curativo, sí, no ni te mucho da menos. Nada. Bueno, la leche, tengo ardor de estómago, me tomo un vaso de leche, es lo peor que podés hacer. Es un misil que le mandás. La primera reacción es, al tapizar, te sentís bien. Pero después produce una fermentación que es absolutamente lo contrario. Claro, por su contenido graso será bueno, quizá. Está la explicación, dice. No, la leche es uno de los alimentos menos ácidos y puede contrarrestar estos síntomas en un principio. Sin embargo, ese alivio es engañoso porque otro de sus componentes, como el calcio y las proteínas, la caseína, estimulan aún más la secreción de jugo gástrico y termina causando al cabo de unas horas un rebote que incrementa la cantidad de ácido. Acá la abuela perdió. Acá la abuela no va. Bueno. No expone a la abuela, digamos, con desterrando todos sus conceptos, sino que algunos son valederos y además con ciertos argumentos. Habla de las bacterias, ¿no? Y habla de las bacterias buenas y de las bacterias malas. En realidad, las bacterias que están presentes, inclusive en la flora intestinal, el tema es mucho más profundo. Es muy difícil explicarlo por radio, además tendría que explicarlo la autora. Lo ha tratado, te diría que se entiende mucho. Pero, digamos, lo que se rescata sobre el tema de las bacterias es, en muchos casos, la toxina, que es la que produce la enfermedad, genera una bacteria, por ejemplo, el tétanos, concretamente sí. El tétanos, que se desencadena cuando la bacteria que se llama Clostridium tetani entra por una herida de la piel y produce una neurotoxina. Esa, dice, transmite a la sangre y termina interfiriendo los nervios y, bueno, da lo que pasa con el tétano. Y hay otro ejemplo, que es la botulina, que es otro Clostridium, según lo define ella científicamente. Esa es la sustancia, según este estudio, más tóxica del mundo. ¿Qué hacemos con la botulina? Bueno, las mujeres se lo inyectan. Es el, claro, botox. El botox, el famoso botox para los labios, ¿no? Bueno, por eso que es muy sabio lo que dice Paracelso, que es una frase histórica de Paracelso, dice: todo es veneno, nada es sin veneno, solo la dosis hace al veneno. Porque te das cuenta que con el botulismo te morís, inyectado debajo de la piel no te morís. Lo que, claro, la dosis justa es recomendable. La dosis, ¿no? Sí. Un libro apasionante que quizá lo consigamos aquí en Olavarría, ¿no? Debe sí, estar aquí en Olavarría. Sí, sí. Mirá, tiene exactamente de adquirido un mes. Un mes exacto. 20 de agosto, sí. Bueno, después habla de la aparición de lo famoso, viste que todo tiene, bueno, lo hemos hablado muchas veces, o será que la salida elegante, cuando no se sabe muy bien qué tenés un virus, ¿no? Ah, claro, es bueno, una forma de ponerle nombre a la aparición del virus, de lo los que son, sí. Hay toda una explicación sobre la aspirina que tiene las propiedades. Las propiedades de la aspirina. Está la explicación de por qué en realidad el ácido acetil salicílico es el nombre lo que sería la droga o la base de la aspirina. Y después está la explicación de aspirin. O cómo se forma la palabra aspirina, que es el nombre, se considera que es el medicamento más vendido en el mundo. Y uno de los más antiguos, ¿no? Sí. No es de extrañar, dice, que la aspirina haya sido citada en más de 100 obras literarias, entre ellos García Márquez, Woody Allen, Juan Luis Guerra, Me sube la bilirrubina. Sí, sí. ¿No? Bueno, hay 8 mitos o creencias sobre la aspirina: granitos imposible, por siempre flores, anticaspa, fuchi hongos y chau manchas. Bueno, A ver, ¿qué más? Bueno, así que habla de las propiedades y de los consejos de la abuela, no necesariamente ligados a la salud, ¿no? No, ya acá después voy a entrar en un terreno más químico y de la medicina, cómo la industria farmacéutica ayudó al tratamiento de los males. Y también yo no quería dejar pasar esto que hace poco entraba a circular en declaraciones que hizo el Nobel de Química, justamente un colega de esta autora. El Nobel de Química dice, Thomas States, que es el Nobel de Química 2009, dice que los laboratorios farmacéuticos no investigan lo suficiente en antibióticos efectivos porque no quieren que la gente se cure. Frase polémica si la hay, pero bueno, de eso. Pero que deja sus dudas. Sí, ¿no? Acá hay, ahora después, antes de terminar, en un momento vamos a recordar, llega a los laboratorios ellos, llega cómo se hace un medicamento. Y después hay toda una teoría del espejo que va a ser muy, muy difícil de explicar por radio, pero que realmente está muy buena, que uno no lo ha razonado, y que tiene que ver con la simetría que supuestamente todos tenemos, es decir, tenemos pierna derecha, mano izquierda. Bueno, ¿por qué dice entonces 90% o 85% son diestros y el resto son zurdos? ¿Por qué tenemos la idea de que siempre el corazón está hacia la izquierda? Bueno, en esa simetría, eso va llevando esta comparación física nuestra después a lo que es la cadena de los componentes que van a armar un medicamento. Cómo se dispara hacia determinada cosa, y algo que es igual, en realidad, no es exacto, es exactamente lo contrario, o es imposible. Entonces, me cuesta decirlo, pero por ejemplo, digo, lo más sencillo para aclarar esto, dice, nosotros nos miramos las manos se supone que son iguales, tratemos de superponerlas, y cuando, sí, vos, no queden cuando si vos si pones en actitud de rezo, sí, son idénticas, pero si las superponemos, no. Bueno, a través de esto hace una explicación de distintas fermentaciones que dan por resultado. Por ejemplo, concretamente habla del vino, ¿no? De lo que es el. Acá tenemos un especialista en vino, pero el tártaro que se desprende, que es lo que llaman la piedra del vino, y cómo viene por esta cadena química que ella trata de describir con cosas. Hay un dibujo inclusive de cómo te verías frente al espejo, que me pareció interesante. Y bueno, después habla de los fármacos. Bueno, cuando la naturaleza del botiquín, dice, para que un nuevo remedio llegue de la naturaleza al botiquín suele pasar entre 15 y 20 años. Opa. Y pueden invertirse miles de millones de dólares. Se considera que de alrededor de 10.000 sustancias testeadas, solo una de ellas llega a ser comercializada como producto farmacológico. En general, el desarrollo de un medicamento puede dividirse en tres grandes etapas. ¿Qué y para qué? ¿Funciona en seres vivos y en humanos? Para todo esto pasan todos los controles 15, de la 20, FDA. De la... Sí, y la experiencia práctica. A partir de esto, a propósito de esto, en los últimos días, no sé si habrás leído seguramente, que se descubre que Estados Unidos hizo una experiencia inyectando un componente para desencadenar y hacer una prueba donde murieron una cantidad importantísima en el 45 para adelante, de 1945 para en Guatemala. Uh-huh. O sea, sí, que usó como cobayos a seres humanos. O sea, también está eso de los laboratorios. Bueno, el acá, para finalizar y terminar la charla, empieza un capítulo dedicado, o una parte dedicada, a los biofármacos. Toda una tendencia. Todo lo que viene ahora. El primer biofármaco fue descubierto en 1982 y fue la insulina recombinante humana. Dice, para obtenerlo, el gen de la insulina humana fue introducido en una bacteria que produjo la misma sustancia que elabora el páncreas, y acá está lo de las bacterias, y esto benefició a millones de diabéticos en todo el mundo. Desde este momento, distintos biofármacos comenzaron a fabricarse. Después está el nacimiento de Pampa y Pampero, la primera ternera clonada y transgénica en América Latina, y el primer macho transgénico, que vinieron al mundo con el gen de la hormona de crecimiento. Esto ya lo hemos comentado. Hormona de crecimiento, que entre otras cosas, y lo pone como ejemplo, Así, cada litro de leche de pampa contiene 7 gramos de esa sustancia que tantos chicos necesitan para crecer óptimamente. Y dice, sin ir más lejos, Messi, Lionel Messi, que hizo ese tratamiento en España, creció 23 centímetros a través de la hormona de crecimiento. Claro, fue uno de los primeros en esa hormona. Ella lo pone como ejemplo. Me parece, insisto, muy interesante y agradable a la lectura. Además de una escritora que tiene un fundamento importantísimo. Sí, la base científica. Yo estoy tratando de sintetizar y de explicar porque me pareció interesante. Se llama Los remedios de la abuela, mitos y verdades de la medicina siglo XXI Editores es la editorial. Bueno, una lectura realmente apasionante que le ayuda a descubrir uno esos mitos o esas frases que escuchábamos hechas de la abuela en algún momento o que la experimentamos en casa cuando éramos pequeños y no sabíamos por qué, ¿no? Sí, tal cual, y muchas tenían razón, otras un poco y en otras no, son mitos. Evidentemente no da resultado, pero bueno, también alguno de los oyentes podrá decirnos que hizo pruebas y a uno le ha pasado en su vida familiar con esos otros temas que hablamos, hemos hablado tanto de la ojeadura y de todas esas cuestiones que no tienen una explicación científica supuestamente. Y bueno, pero muchas veces que psicológicamente te ayuda con esas drogas de efecto placebo que muchas veces te hacen cambiar la actitud, ¿no? Porque estamos mal acostumbrados, estamos queriendo siempre medicarnos para cualquier tipo de patología. Seguramente creo que en una enfermedad donde alguien está en la cama y recibe aparte calor, afecto y el chico recibe toda la historia de contención, seguramente también mejorará su estado general. Me parece que también con esto de la abuela venía esa cuestión. Venía de la mano. Bueno, Daniel, bueno, tenemos que despedirnos. Listo. Entonces, nos encontramos el próximo miércoles, Dios mediante, aquí entre amigos. Muchas gracias.